estoy tomando, tengo un bajo. Ya te cuento lo mejor. La. Estoy tomando la alegría. Porque te cuento un cheto y te marcho de mi vida. No te reirás nunca más. Monterrey, aplausos, che. Para la próxima, todos los temas, che. Tenemos que ir a la chao. Alza la mano si tú quieres bailar.